te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Y tu pueblo, todos ellos, serán justos, para siempre heredarán la tierra. Todo esto en Isaías 64 al 21, claro, dejando algunos textos. En el momento en que Dios ordene que todos los israelitas sean recogidos en el mundo, estos volarán como palomas a sus ventanas. Es posible que esto sea una referencia a los aviones de pasajeros que tendrán la responsabilidad de llevar a ese pueblo de regreso a Palestina. Isaías también nos dice que estos judíos estarán regresando con oro y mucha riqueza de sus países respectivos. Y es probable que Dios ponga en el corazón de los gobernantes y ciudadanos en general el deseo de entregar una gran cantidad de sus reservas de oro y plata, lo mismo que de otras riquezas, para que los israelitas puedan regresar con las manos llenas y probablemente también con el deseo de construir, embellecer la ciudad, porque todo el mundo estará entusiasmado con los judíos. En resumidas cuentas, si usted es una persona que no está familiarizado con las profecías bíblicas, a continuación le presentaré un resumen muy abreviado de la secuencia de los hechos que Dios ha previsto antes de lo que podríamos llamar el fin del mundo. Usted no encontrará esto en los paneles por televisión, en donde se entrevista a científicos, a biólogos, astrónomos, astrólogos, magos, pseudocientíficos, evolucionistas, etc. Cuando llegue el día y la hora fijados por Dios, usted se sorprenderá al notar que los mismos burladores no podrán explicar el fenómeno del arrebatamiento. Días pasados miraba yo a un hombre que, según parece, ha escrito varios libros y deduje que era probablemente un científico. Este hombre, para probar, aquí comillas, que no creía en el fin del mundo, le dijo a la audiencia y a su anfitrión: «Fíjese que soy tan optimista de lo que digo y en cuanto al futuro, y me arriesgo tanto que incluso publiqué un libro acerca de cómo serán las cosas en el año 2040. Ahora, ¿tomaría usted sus palabras tan en serio como para hacer planes para el año 2040? ¿En qué se basa él para afirmar tal cosa? Cualquier necio puede hacerlo, pero se necesita otro necio que lo crea. Se necesita ser muy ingenuo para creer en tales afirmaciones absurdas. Bien sabemos que lo único que sabemos, en cuanto al futuro, es que nada sabemos. Cualquiera puede arriesgar así». He aquí un bosquejo de los acontecimientos finales. Primero, el arrebatamiento de la iglesia, que puede ocurrir, óigame bien, en cualquier momento, tal vez antes de que usted termine de escucharme. Segundo, la gran tribulación, que se iniciará probablemente con la invasión de Gog desde el norte a Israel. Una vez comienza la gran tribulación, habrá que contar alrededor de 7 años hasta que este periodo termine. Muy importante que usted lo recuerde ya. Luego, en tercer lugar, el regreso del Señor junto con todos los suyos, su amada iglesia, para destruir al anticristo y sus ejércitos e instaurar el reino milenial. El Señor llegará al monte de los olivos en Jerusalén, la Biblia lo dice. Cuarto, la bestia, el anticristo y el falso profeta son lanzados vivos en un lago de fuego que arde con azufre. Quinto, se establece el reino milenial. Satanás es atado y arrojado al abismo y los judíos sobrevivientes son salvos al recibir a Jesús como su Mesías, todos sin excepción. Sexto, terminado el reino milenial, Satanás es suelto por breve tiempo y aprovechará esa libertad para sublevar nuevamente a un número incontable de hombres y mujeres quienes, comandados por él, intentarán destruir la Jerusalén de Dios. Séptimo, el Señor interviene y acaba con los intentos de Satanás echándolo al lago de fuego donde estaban ya la bestia y el falso profeta, o sea, el anticristo y su ayudante. Y octavo, acto seguido se establece el gran trono blanco, y el mismo Señor actúa como juez. Comparecen en esta corte y ante el juez de toda la tierra todos los impíos que se levantarán de sus tumbas respectivas. Todos los cuerpos serán entregados y unidos a sus almas. Créame, esto sucederá realmente, no estoy haciendo cuentos. En mis largos años de ministerio y como radiodifusor cristiano, nunca he encontrado que una profecía no se haya cumplido. Hace muchos años que los predicadores fieles a la palabra de Dios insisten en que el Señor puede levantar su iglesia en cualquier momento. Es mucho lo que se ha hablado de esto, mucho lo que se ha insistido y escrito sobre este tema. Sin embargo, no ha ocurrido el tan anhelado rapto hasta ahora. No importa, se cumplirá. Pedro el apóstol dijo que llegará un tiempo en que los hombres, los incrédulos, dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 2 Pedro 3:4. Es natural que los cristianos comiencen a enfriarse y los incrédulos a burlarse. Incluso algunos cristianos se burlan. Jesús lo sabía muy bien. Por eso dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas 18:8. Estas palabras no se aplican a los perdidos, sino a muchos cristianos indiferentes que se cansaron de esperar al Salvador y ya están pensando tal vez, bueno, tal vez estoy equivocado y esto nunca se cumplirá. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:10-13. Mi estimado amigo, Dios no nos ha dejado a la deriva. No, el Señor no ha tardado un solo segundo. Simplemente todavía no ha llegado el momento, el día y la hora que Él ha fijado para esta gran operación. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Estará usted en condiciones para creer que lo que le digo es así? De todo lo que dije, creo que lo más importante, ya que nos quedan todavía unos minutos, es leerle algunos pasajes de la Biblia que yo mencioné así al azar sobre el milenio. Le dije que el milenio no solamente se encuentra en Apocalipsis 20, cité varios salmos, etc. Permítame leerle comenzando con el Salmo 47, porque uno de los salmos que aparece, que yo le cité, es justamente el 47. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Esto nunca ocurrió. Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob, al cual amó, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta, es Jesús. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Todo eso está en el Salmo 47, y eso nunca se cumplió. De alguna manera tiene que cumplirse. ¿Qué le parece si leemos algunos otros salmos? Por ejemplo, el otro que yo le cité, el 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino,

yo les sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Y esto es de lo que estamos hablando. Estas cosas nuevas, maravilla de maravillas del milenio. Zacarías 8, 20 al 23, otro interesante pasaje para que solamente podamos darnos cuenta que es tan exacto todo lo que dice. Del versículo 20 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Usted quiere más pasajes de la Biblia para darse cuenta con cuánta exactitud la Biblia habla sobre un día cuando habrá paz durante 1000 años, porque el mismo príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, estará reinando de mar a mar en todos los países del mundo? Todo el mundo se someterá con gozo a él y aquellos que se opongan sufrirán sus consecuencias. Pero la iglesia de Cristo, antes de todo esto, va a ser levantada, va a ser retirada de aquí porque entre el período de la iglesia y el período de la gran tribulación hay 7 años de gran tribulación. Entre el período de la iglesia y el período del milenio. Quiero decir, la iglesia se va, hay 7 años allí, luego que la iglesia parte, de gran tribulación. Pero para eso la iglesia, tal como Lot había salido a tiempo antes de los juicios divinos, tal como Noé estaba en el arca antes del diluvio, de la misma manera la iglesia estará en lugar seguro en la presencia del Señor antes de que se derrame la ira de los del período de la gran tribulación. Tiempos de angustia para Jacob, lo llama Jeremías. Sí, serán tiempos de angustia y habrá muchas cosas que sucederán durante ese período. En resumidas cuentas, usted las puede ver muy especialmente en el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es entonces su alternativa, su opción? Recibir a Jesucristo y tomar parte en el arrebatamiento de la iglesia. Allí nos veremos en la presencia del Señor. Que Él le bendiga.